Tenemos también otros escenarios que se abren esperada o inesperadamente. En este caso, el Consorcio de Gestión del Puerto La Plata y la Terminal de Contenedores TEC La Plata acordaron iniciar la licitación del dragado constante a 32 pies del canal de ingreso de La Plata, ¿no? Nos ponemos absolutamente competitivos respecto de los demás puertos y esto hace que se habilite un puerto más con control estatal y básicamente ofrezca una opción soberana donde el Estado pueda controlar, ¿no? Pueda tener injerencia en las cuestiones que están entrando dentro del país. Pero para poder hablar con más propiedad un poco de este tema, es que estamos en contacto, en este caso vamos a establecer contacto con, ya hemos establecido contacto con Horacio Tetamanti, ¿no? Ingeniero naval, y persona con amplio conocimiento sobre el tema soberanía de nuestros ríos en general. Así que bueno, buenos días Horacio, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo le van? ¿Cómo bien, están? Bien, bien, queríamos charlar con vos sobre esta posibilidad del dragado del Puerto de La Plata, ¿no? Y la importancia que puede llegar a tener estratégicamente. Bueno, obviamente que el Puerto de La Plata, como todos los puertos argentinos, son absolutamente estratégicos, ¿no? Es decir, puertos que obviamente están llamados a ser cabecera de todo lo que significa el comercio exterior y la capacidad del Estado Nacional de poder fijar políticas en salvaguarda de los intereses nacionales, ¿no? Es decir, habilitar la importación, la exportación, la posibilidad de que no se establezcan monopolios extranjeros en el país que son extremadamente perniciosos. Lógicamente, por sí sola, el dragado del canal que accede a La Plata no va a resolver grandes problemas, porque obviamente la situación dramática que tiene Argentina excede a lo que puede hacerse en un determinado puerto, ya que Argentina tiene prácticamente sus vías navegables definidas con una situación que le impone una fragmentación, sin la posibilidad de integrar un sistema de navegación y un sistema portuario, digamos. Claro. Nosotros heredamos una conceptualización de la década del 90, del consenso de Washington, de desintegrar el sistema portuario y convertirlo en unidades independientes, ¿no? Como especies de planes de negocios independientes. Y eso, bueno, ha generado que Argentina haya perdido su capacidad de sistema de navegación y su sistema portuario. Es decir, los puertos no son unidades independientes, tienen que estar pensadas y planificadas por el Estado, cosa que hace décadas el Estado ha dejado de hacer, ¿no? Claro, exactamente. Y aparte, bueno, uno dice cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Hablábamos recién de la situación del río Paraná y la relación que tiene también este hecho con la tragedia que está sucediendo en Rosario, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿qué tendrá que ver? Y no, y tiene que ver, hay relación, ¿no? Por supuesto, digamos, la fragmentación que ha sufrido la Argentina, la ausencia del Estado, la apropiación, digamos, del territorio por fragmentos, por pedazos, ha hecho que se haya convertido gran parte de nuestro territorio en tierra de nadie, y donde, digamos, aparece la ausencia del Estado, por supuesto, empiezan a aparecer este tipo de cuestiones tan tan tan complejas. Por supuesto que el tema de Rosario es una consecuencia que nosotros ya venimos advirtiendo, ¿no? Es decir, claro, la fragmentación del Paraná, la pérdida de soberanía de Paraná, la entrega de la capacidad de poder estructurar una situación de navegación desde el punto de vista del Estado, ha hecho que, bueno, que además de la situación propia, ¿no? Porque, digamos, el problema argentino a veces nosotros nos hacemos muy pie en la ilegalidad, ¿no? O en el contrabando, o en este tipo de situaciones que son todavía mucho más complejas y más peligrosas. Pero lo cierto es que ya la Argentina ya no hace falta resolver la ilegalidad. La legalidad que se instaló, la legalidad, digamos, esa legalidad externa, esa legalidad que surja de las cortes españolas, ¿no? Como en la Italia ocupada, es una legalidad que digamos, está al servicio de otras cuestiones que impide que el Estado Nacional pueda desarrollar políticas, ¿no? Es decir, bueno, lamentablemente tuvimos estos últimos 4 años de Fernández que fueron, digamos, un fraude, una mentira, donde nos anunciaban empresas estatales, el federalismo, y todo fue, digamos, una especie de fuegos artificiales para que nada cambie. Y bueno, y ahora llegamos a esa situación donde, digamos, la Argentina nos distraen ahora también, hay que tener cuidado, ¿no? Como que la problemática pasa por las situaciones de Rosario y encontramos una ministra disfrazada de, digamos, de Cisco Kid para combatir el delito, pero lo cierto es que por otro lado se acaba de entregar el río Paraná al ejército de Estados Unidos. Increíble, ¿no? Bueno, contanos un poquito más sobre eso. ¿Cómo es esto de que el río Paraná ahora está manejado por el ejército de Estados Unidos, o por lo menos el ejército de Estados Unidos tiene injerencia allí? Bueno, ya habíamos, digamos, advertido, ¿no? La ausencia del canal Magdalena, lo que había iniciado Macri, allanarse a libro cerrado, la profundización del canal de Montevideo para que se convierta en la cabecera ya no solamente de la cuenca del Plata, sino del Atlántico Sur, los acuerdos que ya había hecho el ejército de Estados Unidos, que en su oportunidad nosotros denunciamos, donde ya instalaron la presencia del cuerpo de ingenieros del ejército en la parte norte del río Paraguay, mal llamado hidrovía. Los acuerdos que ya había hecho Uruguay con la Guardia Costera de Estados Unidos y con la Cuarta Flota, digamos, en cuanto a la protección pesquera desde Montevideo, bueno, eso era toda una visión geopolítica de Estados Unidos de completar el control total de lo que significan los ríos, ya no solo argentinos, sino sudamericanos, y ahora, digamos, ocuparon la última plaza que les quedaba ya en forma ya desbozada, porque ya de todos modos, por ejemplo, el decreto 949 que firmó Fernández, ya sabíamos que había sido redactado en la Embajada de Estados Unidos. Bueno, ahora ya directamente se acaba de firmar este convenio donde, digamos, la asesoría técnica y la definición de las soluciones técnicas del río Paraná argentino ya también las va a realizar el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. ¿Y la importancia de la creación de este puerto, Horacio, tiene que ver con brindar una opción que en la que el Estado pueda tener algún control? En este caso, el Estado provincial va a ser parte. ¿Cómo sería, en este caso, en qué beneficiaría puntualmente el hecho de tener un puerto sobre el que la Argentina, o por lo menos la provincia de Buenos Aires, tenga jurisdicción? No, por supuesto que es importante para la provincia de Buenos Aires, pero también hay que decir una cosa, es decir, justamente el rol que tiene el puerto de La Plata, por ser el único puerto de aguas profundas que tiene la República Argentina en aguas fluviales, el agua del río de La Plata, es el único que tiene capacidad de romper la fragmentación. Hoy la Argentina no puede navegar libremente entre el río Paraná y el Atlántico Sur, es decir, si nosotros tenemos que llevar una mercadería o cualquier navegación estratégica, por ejemplo, los rompehielos, los guardacostas o lo que fuera, que tengan que navegar, por ejemplo, entre Buenos Aires y Mar del Plata, eso está impedido por estos canales que hacen que justamente estemos partidos al medio y tengamos la obligación de ir hacia Montevideo. Es decir, si nosotros queremos ir de La Plata a Mar del Plata, no podemos hacerlo de forma directa, sino que tenemos que pasar por Montevideo, solicitar autorización a Montevideo y recién volver al territorio argentino. Entonces ese eslabón perdido de que pueda vincular la Argentina o romper la fragmentación, porque la fragmentación también no solamente es una situación infraestructural, sino que claramente es una estrategia de sometimiento. Es más fácil apropiarse de las partes que de un todo, por eso la fragmentación precede a una estrategia de apropiación. Y ahí es donde entra... Bueno, entonces el Puerto de La Plata tiene esta cuestión tan central, ¿no? Claro. De poder ser el eslabón perdido. Pero si no se canaliza el canal Magdalena, exacto, es evidente que solamente el dragado de La Plata, que es necesario pero no suficiente, no tiene la capacidad de poder resolver la cuestión si el Estado Nacional no avanza finalmente con el canal Magdalena. ¿Y el dragado del Puerto de La Plata puede facilitar, ayudar, promover Digo, generar no sé, generar voluntades en el sentido de que se pueda de una vez por todas hacer el dragado del canal, el canal Magdalena. Sin duda, es un paso enorme, porque digamos, la situación que tenemos ahora, que nosotros tenemos prácticamente imposibilidad de navegar, lo que han hecho es se han apropiado del puerto de Buenos Aires, estos grandes monopolios, porque tienen el puerto de Buenos Aires, que además le ha hecho mucho daño al país, tiene una característica que por estar donde está es imposible que tenga capacidad de poder competir con Montevideo. Es decir, Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires le garantiza a los grandes monopolios que Argentina no va a tener nunca soberanía portuaria y va a tener que estar subordinado a los monopolios de Montevideo. La Plata y el resto de los puertos han agonizado. Por eso el hecho, por ejemplo, el documento que ha sacado la Pastoral Social, digamos, reclamando por el Magdalena, es un paso para sacar del ostracismo el puerto de La Plata e ir poniéndolo en valor. Es un primer paso muy importante para, digamos, evitar que lo que se está buscando, ¿no es cierto?, la desaparición del puerto de La Plata, porque evidentemente en su capacidad latente de poder ser ese eslabón perdido para lograr esa soberanía portuaria, siempre para, bueno, de hecho, el sabotaje del puerto de La Plata por parte del puerto de Buenos Aires no es una situación que se haya instalado en la década del 90, sino que viene prácticamente del inicio de nuestra historia, ¿no? Exacto. Bueno, Horacio, y te hago una pregunta ya a otro. Vos recién mencionabas la administración que se dio durante, bueno, el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Uno más o menos imagina el por qué se llevó adelante durante la gestión de Alberto Fernández esa política tan antisoberana, ¿no? ¿Por qué imaginás vos, que por ahí tenés más información o desde tu conocimiento, por qué imaginás que en un gobierno que se dice popular, nacional, que defiende los intereses nacionales, no se hizo nada en ese sentido? ¿Por qué crees que pasó eso? A pesar de que, bueno, hubo reclamos, se le hizo saber, pero ¿por qué crees que no se avanzó en nada cuando era la oportunidad, ¿no? Era el momento. Mira, el aspecto de la navegación es fundante, es identitario de la Argentina, ¿no es cierto? La pretensión de estos grandes intereses, primero franco-ingleses, después ingleses, ahora norteamericanos, ya ni siquiera norteamericanos, sino estos fondos buitres, son prácticamente constantes de sostener esos status quo de fragmentación para que la Argentina no se pueda desarrollar. Acá lo que tenemos que saber los argentinos de vez por todas, que tenemos una democracia tutelada y que de pronto lo que nosotros suponemos que podemos cambiar con el voto, en algunas áreas estratégicas donde hay estos proyectos de colonización tan profundos, son indiferentes a la democracia. Porque, por ejemplo, el Ministerio de Transporte está ocupado desde la década del 90 hasta ahora, digamos. No, uh-huh. No hay una capacidad soberana de poder fijar políticas. Si uno analiza lo que ha sucedido desde la década del 90 hasta ahora, responde a una estrategia muy consistente que sin pausa se fue desarrollando, salvo algunas cuestiones donde por alguna situación, como yo digo, se le escapa la tortuga, ¿no? Como por ejemplo allá por el año 2012, cuando Cristina logra recuperar la Secretaría de Puertos con el equipo que nos convocó, pudimos tener ahí 3-4 años donde avanzamos fuertemente. Pero yo lo analizo como una especie de excepción, digamos. Normalmente, digamos, perfiles como el que podemos tener nosotros o aquellos estudiosos, es muy difícil que lleguen al Ministerio de Transporte. Yo te diría que esto es un país ocupado, no de ahora, ¿no? Claro. Es que a veces yo siempre, como que ahora Milei es el culpable de todos los males y que la Argentina era Disneylandia y ahora viene esto, cuando realmente claro. Milei es una consecuencia de, digamos, y está planificadamente. Yo creo que, obviamente, Fernández fue uno de los grandes responsables de que pase esto. La explicación y la respuesta es muy simple. El Ministerio de Transporte está ocupado de hace mucho tiempo y pueden cambiar los gobiernos, inclusive los propios funcionarios. Los funcionarios que empezaron con la entrega ya descarada del Río de la Plata, como cuando estuvo Macri, continuaron con Fernández, no hubo cambio siquiera. Hasta los mismos personajes, por ejemplo, Beni, que estaba a cargo de AGP, era funcionario de Macri y funcionario de Cristina. O sea, inclusive dicen que pertenece al Instituto Patria. O sea que, como ves, estas cuestiones están infiltradas en los lugares más recónditos y está claro de que Puede cambiar a Fernández, reemplazar a Macri o Milei reemplazar a Fernández, pero lo cierto es que, por ejemplo, el puerto de Buenos Aires, que es una obra absolutamente escandalosa, que pretende justamente anular al puerto de La Plata y convertirse en el centro hegemónico del comercio exterior para asegurar que la Argentina va a depender de Montevideo, lo inició Macri y lo continuó Fernández sin pisa y sin plausia. Y hoy, que están todas las obras públicas paradas, la única obra que no paró y que sigue trabajando a full, si uno se va a oír al puerto de Buenos Aires, va a ver que los camiones y las grúas y las herramientas de trabajo rellenando el puerto de Buenos Aires no pararon nunca, no pararon durante Macri, no pararon durante Fernández, no pararon durante Milei, inclusive los funcionarios que la llevan adelante son los mismos. Claro, es una línea de conducta, digamos, que en definitiva quizá tenga que ver con el hecho de que tampoco ha habido un norte claro a lo largo del tiempo, que es lo que hace falta de un plan de desarrollo a largo plazo, ¿no? Si uno se piensa a sí mismo como un país industrial es una cosa, si se piensa a sí mismo como exportador de materias primas es otra, y me parece que, bueno, ese es el debate que nunca pareciera que terminamos de cerrar tampoco, ¿ah? No, yo creo que está cerrado, digamos. Está claro que acá hay una tensión entre dos poderes antagónicos de intereses que podrán ser legítimos, pero son distintos y están en conflicto. Es decir, desde el consenso de Washington al día de hoy, la Argentina está significada como una... Hola. O sea, la significada. ¿Hola? Hola, ahora sí te retomamos. Perdón, habíamos perdido un poquitito el contacto. El significado del territorio argentino como proveedor de en materia prima hace que los modelos logísticos también sean contestes, y los modelos energéticos, o sea, y los modelos financieros, con lo cual yo creo que la Argentina como tal es un país saqueado, donde el objetivo de los intereses estos es sacar los recursos primarios sin industrialización, y que eso es contrario al modelo industrial. Por eso el modelo industrial requiere una logística que nada tiene que ver la Argentina tiene ahora, con esta logística fragmentada, sin poder navegar, sin poder unir, por ejemplo, Formosa con la Antártida. La vocación bicontinental argentina es abstracta, es testimonial. La realidad es quién va a tomar en serio la Argentina cuando reivindica la Antártida, cuando por acto propio se bloquea el acceso al Atlántico y se condena a depender de Montevideo, que a la vez es la base operativa de los intereses internacionales que justamente niegan la soberanía argentina, ya no solamente en la Antártida, sino nuestras propias islas. Con lo cual hay una contradicción ahí. Pero bueno, lo que yo digo es, el modelo energético, el modelo logístico y el modelo económico-financiero, que son las tres grandes, a mi criterio, hemorragias que tiene la Argentina, eso no cambió nunca desde el consenso de Washington. Podrá haber maquillaje, podremos tener discursos falsos, porque vos fijate que si hubiera ganado Massa, en este aspecto en particular nada hubiera cambiado, porque claro, los ministros que nombraba Massa en transporte eran los continuadores de la política de Macri, con lo cual si hubiera ganado Massa estaríamos no hubiéramos, en el mismo lugar. Visto en el mismo lugar, o sea, no hubiera cambiado sí la estética, no habría tanta brutalidad, sería más hipócrita. Estaríamos más contentos, que nos tirarían algún pastiquín para divertirnos, no tendríamos esta brutalidad tan ya descarada, pero los aspectos fundamentales, los que tienen realmente capacidad de modificar la realidad, hubieran seguido, a mi criterio, ¿no? Hubieran seguido exactamente igual. Sí, también es cierto que, bueno, es difícil hacer entender a la opinión pública la importancia a veces de estos temas, y la opinión pública no tiene una mirada de conjunto, ¿no? Si no hay antes una construcción de conjunto más fuerte, que bueno, también lamentablemente estamos a veces en ese camino de no terminar de fortalecernos, digamos, como una identidad colectiva, ¿no? Nos cuesta, siempre estamos danzando en esas aguas del blanco y negro, ¿no? Bueno, eso, el blanco y negro también es una estrategia, ¿no? Sí, claro, pero digo, cala fuerte, lamentablemente. Comentada por los medios. Y también, pero también hay que hacer la autocrítica, ¿no? Porque el campo nacional, haber convertido a Argentina, que es uno de los países más importantes, ricos del mundo, en esta situación tan miserable, donde el 60% de los chicos estaba en pobreza, también ameritaría que nosotros hagamos una autocrítica, ¿no? Porque parecería que ahora toda la culpa la tiene Milei, y nada se reflexiona, porque lógicamente el progresismo cree que asistir a los marginados significa olvidarse los aspectos estos de que tienen la capacidad de modificar la realidad, ¿no? Y bueno, nuestros políticos del campo nacional, estoy hablando, hemos fracasado, porque a esta altura del partido nadie puede decir que estuvo, digamos, que por acción o por omisión no ha sido funcional a lo que ha sucedido, ¿no? Pero lo cierto es que estos aspectos tan importantes, vos fíjate que el gobierno de Fernández lo primero que hace es reconocer la deuda y seguir adelante con la misma política financiera, que nada cambió, ¿no? Es decir, ¿no? Por eso te digo, el sistema financiero, el sistema logístico y el sistema energético de Argentina están al servicio de un modelo de país que es extractivo de recursos naturales, que obviamente está condenado a esta situación de marginalidad, de falta de trabajo y de, bueno, de estas crisis recurrentes, ¿no? Es decir, sin progreso, sin desarrollo y sin soberanía, no hay capacidad, no hay posibilidad de cambiar esta realidad. Tal cual, Horacio. Bueno, te agradecemos el contacto. No sé si querés cerrar con algo más. La verdad que clarísimo. Y bueno, también es un poco el rincón de la soberanía que tenemos con vos, que es tan importante y a veces uno, bueno, se pierde, digamos, en el día a día y se olvida por ahí de estos temas que son troncales, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Horacio, como siempre. No, por favor, es a ustedes. Abrazo grande. Bueno.